situación. Cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón. Que con esa mini falda pensará que es lo peor. Tiene muy grande su boca con ese lápiz labial. Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar. El color de los zapatos no va nada con esto. Una blusa más clarita le combinaría mejor. Que las manos no le dicen con un asa natural. Va corriendo por el mate si la toque está a pintar. Cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar. Se le va para adelante, se lo fija con spray. Ya su piel está reseca, se la empieza a aumentar. Saca mi crema del bolso y la se empieza a picar. Ya vamos a 5 cuadras, pues me hace regresar. Que se le olvide el perfume que le regaló mamá. Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes. Se destilará la seca, así se lavará los dientes. Oh,